es el aire que respiro, la mujer que me salvó. Ella es la estrella que ilumina dentro de mi corazón. Inmensa luz que apaga es la oscuridad cuando no creía en el amor. Pero llegaste tú un día alegrándome la vida. Me flechaste el corazón. La mujer.